el gobierno del Perú no tiene una política visible para atender los derechos de los pueblos indígenas, no tiene ni siquiera una identificación clara y precisa de quiénes son los pueblos indígenas, y ha alertado particularmente sobre el derecho a la consulta que aparentemente no se está cumpliendo en el Perú y le pide más información al Estado peruano. Entonces, esa recomendación que hace la OIT a través de su comité de expertos en tratados y recomendaciones es sumamente importante porque es inédita, no había sucedido antes que se le requiera con esa fortaleza al Estado que brinde esta información. Es decir, el gobierno está en la obligación ahora de identificar claramente a las poblaciones indígenas y de especificar qué medidas está tomando para atender sus derechos y cómo está ejecutando el derecho a la consulta. Creo que las organizaciones ahora tienen más elementos para insistir en que se modifiquen las políticas y las leyes que están vulnerando estos derechos. Esos documentos en sí mismos constituyen un elemento probatorio para otro tipo de acciones. Esas recomendaciones demuestran que si no se está cumpliendo con el convenio 169, se puede acudir a los tribunales nacionales e internacionales para exigir que se cumpla. Entonces es un paso previo, si se quiere, para una estrategia de defensa de derechos.